¿Cuántas batatas? Cosa picante, que esta está muy buena, 20 kilos. Adri, Alejo, ¿está para cargar? ¿Para cargar? ¿Y para qué te voy a venir buena cámara?